uno se pregunta por qué 10 años y no hay justicia, entonces a veces los que estamos por allí con la causa como que sentimos que debemos dar alguna explicación, si bien entendemos más técnicas, si bien entendemos que existen razones que son de orden político también por las cuales las causas de estas características, no hablamos solamente de la causa de la masacre de Magdalena, que se mencionó la causa de la masacre de Quilmes, comisaría primera de Quilmes, recién va a tener sentencia el lunes próximo, 11 años de hecho luchando por justicia. Roberto mencionaba con mucha claridad en la introducción los artilugios que se utilizan desde las defensas, pero que se amparan muchas veces con demoras en los tiempos por parte del Poder Judicial para hacer que estas causas puedan quedar al filo de la prescripción que, de acuerdo a lo que el propio Código de Procedimientos establece, estaría por fuera de estas posibilidades, pero que en muchos casos hay jueces que dicen si estas causas han prescrito y discuten qué es y qué no es un funcionario público. Así que no son situaciones inocentes, no es el mero paso del tiempo, no es la falta de elementos que muchas veces arguye el Poder Judicial, la falta de personal, etcétera, sino que hay una intencionalidad política en la demora de estas causas, en la negación de justicia. Entendemos que es una negación de justicia. Para explicar brevemente qué es lo que pasó con el tiempo y las demoras en esta causa, concretamente la investigación tomó un año, el hecho fue en el 2005, para 2006 se solicitó la detención de 15 imputados, ninguno de ellos en este caso, bueno, por el delito de abandono de personas seguido de muerte, ninguno de ellos en este caso no se incluía ni a Tejeda, que era el director de penal, ni a Núñez, que era el jefe de guardia. Eso llevó a un proceso posterior, discutir la imputación de estas dos personas que, como ustedes comprenderán, eran quienes tenían los rangos de mayor jerarquía dentro de quienes se encontraban en ese momento en funciones. Finalmente, bueno, se logró incorporarlos como imputados, pero lo cierto es que para contribuir a las dilaciones, esto tramitó por dos causas separadas. Por un lado tramitaba la causa de los 15 imputados y por otro lado tramitaba la causa de Tejeda y de Núñez. Así que esto es como una primera cuestión que se tomó desde el año 2006 hasta el año 2008. Finalmente, interviene una fiscal, la fiscal Rivero, que requiere la elevación a juicio en el año 2008, integrando, como decíamos, a Núñez. Ahí hay una apelación, eso hasta el año 2010 está en casación, es decir, dos años, para terminar sobreseyendo al resto de los imputados, esos que llamamos los 15. O sea que ahí hubo nuevamente que apelar a casación para que exactamente un año y medio más tarde, casación dijera que debían estar todos imputados, el responsable del penal, el responsable de la guardia y los 15 agentes que se encontraron en ese momento. Quería un poco plantear esto, luego posteriormente los defensores de los imputados llevaron el tema a la corte y eso también nos llevó hasta finales del año 2012. Como ustedes verán del relato que yo les hago, cada una de estas instancias judiciales no le dio prioridad a esta causa, tomó como un tiempo muy importante el estudio y la resolución de esta causa en cada una de estas instancias, que es lo que nos deja finalmente por aquí, por esta época, con lo que sería la preparación ya del debate oral. Entendemos que en los primeros meses del año que viene, lo que podamos tener expectativas ya para este año. Después encontramos otros inconvenientes. El Tribunal Oral Criminal número 5, que es el que interviene, es un tribunal que no está integrado, no tiene sus tres jueces. Por lo tanto, ahora nos acaban de comunicar que el expediente ha sido remitido a la Cámara para el sorteo del juez que va a integrar el tribunal. O sea, esto va a implicar una nueva demora. Cuando hablamos de expediente, estamos hablando de aproximadamente entre los cuerpos del expediente y los cuerpos de prueba de aproximadamente 80 cuerpos, digamos, de esos que conocen todos seguramente de los expedientes de tribunales. Así que Dentro de esta, digamos, el funcionamiento de la maquinaria judicial, existen también esta cantidad de resquicios que nos llevan a una causa demorada, y que es lo que hace sentir muchas veces a las víctimas y a los familiares de las víctimas esa idea de denegatoria de justicia. Otro de las cuestiones que me resulta, bueno, un poco enfatizar lo que decía Rolo al principio, es decir, la cantidad de pruebas que existen en la causa son muchas. Estos testimonios que ustedes vieron aquí a modo de presentación son testimonios que están en la causa, son los primeros testimonios que hubo y que hablan claramente de la represión, del abandono de las personas, del cierre de la puerta, del tiroteo previo. Es decir, ese círculo virtuoso que se repite del mismo modo en este caso que en el caso de la Comisaría Primera de Quilmes. La provocación, la represión, en la escena la posibilidad de que haya algo inflamable que pueda comenzar a incendiarse y el posterior abandono de las personas a su suerte, que luego encontrarán la muerte en esas condiciones y algunos, en algunos casos, con un poco más de suerte, han logrado sobrevivir. Entendemos también que en esta idea de pensar, más allá de las condiciones, las calificaciones que hoy tiene la causa, es interesante pensar el concepto de tortura desde una concepción amplia. Un poco ya lo plantea Rafecas en esta idea de pensar no solamente la tortura desde una condición exógena, con un elemento exógeno, sino también con un elemento endógeno, la condición de la víctima, las posibilidades de defenderse que tiene la víctima. En el caso de la Comisaría de Quilmes, niños de 16, 17 años, adolescentes, en este caso personas con unos años más, pero detenidas, sin ninguna posibilidad de repeler toda esa agresión de la cual fueron víctimas. Otra de las cuestiones que me interesaba destacar, y en relación a esto, es que ustedes todos creemos un poco inexplicable que hubo algún momento en el cual el jefe del penal y el jefe de la guardia no estuvieron imputados en la causa. También desde la perspectiva por ahí del derecho, pensar en el criterio del dominio funcional del hecho. Es decir, un hecho delictivo, si uno lo piensa como un todo, es un todo, pero tiene a su vez sus partes. Y muchas veces las responsabilidades penales se piensan por partes. Pero lo cierto es que en esa cadena en la cual hay muchos eslabones, hay personas de mayor jerarquía que tienen una mayor responsabilidad. En este caso, el director del penal. Él debía saber, es más, mandaba informes falsos sobre el estado de la red de incendios. Entonces, existe en este caso una responsabilidad que le cabe y es una responsabilidad superior. No siempre en estos casos la justicia mira con esta perspectiva los hechos que suceden con estas características, pero me parece que es interesante para ponerlo en el debate. Y por último, esta idea, digamos, me interesaba cerrar con la idea de masacre, es decir, desde el primer momento lo conocemos como la masacre de Magdalena. Para que sea una masacre, se trata de matar a un individuo o a varios individuos al mismo tiempo y de manera indiscriminada. Otra característica de las masacres es que las víctimas se presentan indefensas ante el agresor, ante ese ataque del cual son objeto. No disponen de posibilidades de defenderse. Generalmente, quien perpetra una masacre se encuentra dotado de elementos, de armamentos o de posibilidades de llevarla a cabo con la posibilidad de quitar la vida de las personas. En este caso, a eso se suma el encierro y también la desigualdad de condiciones entre el atacante y la víctima, la alevosía, la violencia, la crueldad y fundamentalmente cierto ánimo de exterminar la vida de las personas. Todas esas son las características de una masacre y estamos convencidos que en este hecho, como en los otros hechos que mencionamos, esas características se dan todas. Por eso creemos también que es urgente que exista justicia para las víctimas y para los familiares, una justicia que repare el sufrimiento de las víctimas y los familiares de Magdalena y de todas las masacres.